estamos 10 de mayo, estando yo preso, mandó un telegrama, a mi celda llegó. Era mi padre quien lo mandaba. Morir.